capítulo 13, verso 8, en la frase siguiente. En la frase siguiente del verso 8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Bien claro, ¿verdad? No hay nadie que no pueda entender eso. Si no te lavare, en otra versión dice, si no te dejares lavar, no tendrás parte conmigo. Padre, en esta noche estamos aquí quienes has lavado con tu sangre, a quienes has limpiado con tu sangre, pero que necesitamos continuo lavatorio, continua limpieza, acercamiento, entrega, para tener parte contigo. Gracias, Señor. En esta noche háblanos poderosamente, claramente, para que no solamente estemos a tu mesa, sino que nos dejemos limpiar hasta el último detalle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pasaje del cual he sacado esa frase nos lleva a aquel momento muy dramático cuando nuestro Señor se preparaba a derramar su sangre. Había discipulado a muchos, no a 12 nada más, a muchos. 70 habían salido en comisiones fuertes, poderosas. 12 habían sido discipulados más directamente todavía a sus pies. Sin embargo, miles más habían sido discipulados también. Pero muchos de ellos no dejaron que el Señor les limpiara. Inclusive hubo uno dentro de los 12 que no se dejó limpiar, porque el Señor les dijo: ustedes, refiriéndose a los 12, ya están limpios. Pero viendo a uno que no estaba, que digamos, limpio, dijo: aunque no todos. Y yo me imagino que se puso a ver a Judas, porque dice ahí en la palabra, y porque él sabía quién era Judas. O sea que Judas no estaba limpio. Ahora imagínese usted, hermano, si el Señor sabría si Judas estaba limpio o no. Claro, claro que sabía. Si sabía quién lo iba a entregar. El Señor sabía que ahí había uno que no estaba limpio. Sin embargo, el Señor guardó, diríamos, el secreto, porque los discípulos no sabían quién era el que no estaba limpio. Lo guardó hasta el final. El Señor quiere que nosotros seamos los que nos examinemos en esta ocasión, en otro pasaje más bien, del paralelo. Dice que cada uno se preguntaba: ¿seré yo, Señor, el que no estoy bien? ¿Seré yo? Juan, Felipe, ¿seré yo? Estaban examinándose. Tenían temor de ellos ser presa de algo que los pusiera contra el Señor. Pero el Señor dijo que era uno nada más. Y muy curioso que no señaló quién era, para que todos se examinaran. Pues decía que en esas compañías del Señor, de discípulos del Señor, el Señor discipulaba de una manera tan especial, tan maravillosa, que Él hablaba claro al corazón, a veces muy fuerte. Y en una ocasión, habló tan fuerte. Se puso, hermano, el Señor a profundizar la palabra. De tal manera que entró en aguas tan profundas que los que no estaban en el ambiente espiritual naufragaron. Los llevó a agua profunda. El que no coma mi carne, oiga, el que no beba mi sangre, y los que no estaban en el espíritu dijeron: ¿qué? ¿Comer carne y sangre humana? Hermano. Y dijeron: no, esto se está poniendo raro. Y dice que dieron la vuelta, hermano, y se fueron y no andaban más con Jesús. La palabra fue la piedra de toque. La palabra profunda que apela al espíritu fue la piedra de toque. Y un hermano me decía que no era casualidad que ese versículo estuviera en San Juan 6:66. 6:66. Que esa era la marca, dijo él, de los apóstatas, los que se volvían atrás. Y búsquelo. 6:66 de San Juan. A veces hasta los números hablan, ¿verdad? Se fueron para atrás. No, ya si se trata de eso, hermano, cuando se empiezan a hablar de profundidades espirituales, los carnales se van. No aguantan. No, ya hoy ya se entró en herejía, dicen, y dan la vuelta y se van. Y es muy curioso que el Señor no sale detrás de ellos. Fíjese que cuando el Señor entró al estanque de Betesda, tampoco se fue detrás de todos los enfermos. Solo buscó uno, una muestra. Y así que les puso la muestra ahí en el estanque de Betesda a los miles de enfermos, se fue. Y a pesar de la muestra, ni un solo enfermo lo siguió. No merecían la sanidad. Y salió el Señor. Yo siempre que he leído ese pasaje me enojo, hermano, me da cólera. Digo, bueno, ¿y los otros enfermos por qué no? Porque viendo que pasó el de no sé cuántos años de estar enfermo cargando su cama, y ni siquiera tuvieron el ánimo, hermano, de preguntarle: ¿y quién te hizo cargar la cama? No, se quedaron ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el Señor pasó en medio de ellos. Y oía quejidos de acá, quejidos de acá, quejidos de acá. Y se fue de largo. ¿Quiere el Señor sanar o no quiere sanar? ¿Quiere sanar el Señor? ¿Puede sanar el Señor? ¿Pero por qué será que no sana a todos? Ahí en el estanque de Betesda, está claro, ¿no? No tenían ganas ni de que lo sanaran. Estaban más confiados en el agua del estanque. Y aún el que sanó, que fue por pura misericordia, demuestra. Al que sanó el Señor, ¿quiere ser sano? Si no hay quien me meta, si no le estaban preguntando quién lo metiera. Si no le estaban hablando del agua. El agua ya había pasado su turno. Ya se había agitado. Ya se había sanado el que entraba. Y ahora no había nada en el agua. Y estaba esperando el siguiente turno, hermano. Pero le dijo: no, ¿qué turno? Hágase un lado los turnos. Yo tengo todos los turnos, le dijo el Señor. ¿Quieres ser sano? Este hombre dijo: ahora sí, la cosa está no es de meterse al agua. Y lo sanó. Pues cuando se fueron estos señores, después de la palabra profunda, a nadie le dijo el Señor: no se vayan, no me dejen solo, tanto que me ha costado discipularlos, ahora se me van. No, los dejó ir. Y los dos estaban temblando cuando vieron que se vació el auditorio, hermano. Y dijeron: y ahora, Señor, ¿a quién le vas a enseñar? ¿No? A las bancas. Y entonces se volvió el Señor a los 12. Y le dijo: mis queridos discípulos, ¿oyeron ustedes esa palabra? Sí, Señor, dijo Pedro, que siempre contestaba. ¿No se quieren ir ustedes también? Y Pedro, que siempre es Pedro. Ah, hermano, mi hermano Pedro, sí que el que está en el cielo. Gloria a Dios. Yo sí que me lo voy a ir a buscar por todo el cielo. Dicen que está en la puerta, yo no lo creo. Y le voy a preguntar por qué era tan preguntón. Y mira, hermano, y le dice: Señor, no, Señor, déjanos aquí. ¿A quién vamos a ir? Si nosotros, es que esos otros, porque no creen en ti, pero nosotros ya averiguamos quién eres tú. ¡Aleluya! Tú eres el Cristo. Y le dijo: y nosotros hemos creído que tú eres el Salvador del mundo. O sea que ni la palabra dura, ni la palabra profunda, que no entendemos con la mente, hace volver atrás al verdadero discípulo. Gloria a Dios. Pero en esta noche yo quiero referirme nada más a la necesidad de la santificación. Ahí están los discípulos con Cristo. Hay mucha enseñanza acá, pero la principal, Pedro y los demás saben que el Señor ha venido y hace una alegoría muy clara. Se pone a lavar los pies de los discípulos. Esta es una expresión de humildad, que aunque no es una ordenanza, es una expresión de verdadera humildad. Cuando usted quiere expresarle a otro hermano que le ama realmente y que realmente está dispuesto a darse por él, usted le hace los menesteres más sencillos, más humillantes, como el Señor que se baja y empieza a lavar los pies polvorientos y ensuciados del camino de los discípulos. Y hermano, y cuando los demás discípulos bajan la cabeza avergonzados y dejan que el Señor les lave los pies, la vergüenza que tenían era porque ellos debieron haber hecho ese menester con el Señor. Pero resulta que ahora el Señor es el que se está lavando. Pero los discípulos, después de la vergüenza, no razonaron más y se dejaron lavar los pies. Pero cuando el turno le llegó a Pedro, le dice: Señor, un momento. Tú no me lavas a mí, Señor, los pies. Lo siento mucho. Y el Señor se detuvo con el ebrío, como diciéndole: bueno, si tan humilde eres, ¿por qué no me los lavaste a mí? Que soy tu Señor. Ahora déjame. Ahora yo empecé la tarea. Y oiga, hermano, tú, Señor, le dice Pedro: Señor, tú me lavas los pies. Tú, Señor, me lavas los pies. ¿Qué pregunta? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Pero lo que quiero que usted note es, hermano, hay cosas que el Señor hace que no entendemos. No se apure, si el Señor lo está haciendo, deje que las haga. Déjela. El único razonador fue Pedro. Los demás no razonaron. Dieron sus pies, lávalos. Amén, gloria a Dios. A veces no hay que razonar. Pedro, por razonador, mire lo que le pasó. Tú no lo entiendes ahora, Pedro. No sabes de esto. Nada más déjate. Entonces dice Pedro: no me lavarás los pies, Señor. No, jamás. Jamás. Yo lo hubiera querido ver, hermano. Era muy brilloso, Pedro. y tapándose los pies, hermano, siéntese para atrás. Señor solo vio y le dijo: oye, Pedro, mira, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Se sentó Pedro de nuevo, hermano, se quitó los calcetines y le dijo: ¿Qué, Señor? ¿Que no voy a tener parte contigo si yo soy el principal? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es que, hermano, mire, yo siento como que lo hubiera visto. Y le dijo el Señor, le dijo al Señor: no, Señor, si se trata de tomar parte contigo, mira, lávame la cabeza, hace rato que no me la lavo. Lávamela, lávamelo, no solo mis pies, mira mis manos, lávame las manos también. Y el Señor le dice, porque él creyó que era asunto nada más de higiene. Él creyó que era de dejar bien limpio el cuerpo y la raya de la cabeza bien en medio. Y todo. No era cuestión de tocador, sino era una lección espiritual profunda. Entonces el Señor le dice: el que está lavado, Pedro, no necesita sino que le lave los pies, mas está todo limpio. O sea que el que ya el Señor lavó, limpió, salvó, regeneró, no necesita estarse regenerando. Por eso no se puede aceptar a Cristo dos veces. Lo que necesita es que el Señor le mantenga la limpieza de las contaminaciones diarias. Estar diariamente a cuentas. Que no se ponga el sol sobre vuestros enojos, sobre vuestras fallas, sobre vuestras tormentas, sobre vuestras intransigencias, sobre vuestras carnalidades. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuántas veces fallamos en el día, hermano, y estamos limpios, pero nos estamos contaminando continuamente. Entonces vayamos al Señor cada vez, digámosle: Señor, lávame los pies. El andar, quiere decir el testimonio diario, el continuo caminar. Después de haber caminado, algo te quedó en la mente, algo te quedó en el cuerpo, algo te quedó que te estorba, algo te quedó, hermano, algo te quedó. Después que te enojas, algo te quedó. Después que cometes una falta, que después de que fallas en esto, en aquello, en lo otro, algo te quedó. Y tenemos que recurrir al Señor y decirle: Señor, aquí están mis pies. Porque si no, no tendrás parte con Él. El Señor no quiere a personas con los pies inmundos, con el andar inmundo. Andaba uno de los doce bien inmundo de los pies. Terminó ahorcado. No se dejó. Es más importante que nosotros se dejemos ese proceso limpiador que llegue. Porque el Señor informó a Judas que él no estaba limpio. Verso 12, verso 11. No está limpio. Hermano, no quiero yo alargar esta plática porque en realidad, usted sabe, el Señor, así que terminó de lavar los pies a los 12, a los discípulos. Y le dijo que Judas estaba inmundo. y un acto, un mero acto simbólico, un mero acto ahí no dejaba la situación definitivamente así, y que había que estar lavando, ¿entiende? Había que estar lavando los pies. Entonces, el Señor, después que hizo eso, se ciñó otra vez su capa y se volvió a sentar en la mesa y volvió a ser el Señor en la mesa. Hermano, ahí está tipificada la primera venida de Cristo y su ascensión. El Señor vino, se bajó de la mesa, tomó la toalla como siervo y empezó a buscar a quien lavar, a quien limpiar y a quien descontaminar. Y encontraba a uno, unos le protestaban, otros se dejaban, otros le alegaban, otros le murmuraban. Iba a lavar pies y lavar pies y lavar pies, a lavar pies. Vino Cristo la primera vez. Y cuando termine de lavar, hermano, usted sabe, Él está a la diestra del Padre. Sigue operando la limpieza. Pero luego va a llegar el final, en que otra vez, allá a la diestra del Padre, con todo poder, va a recibir la orden de regresar. Ya no va a venir a lavar pies. Y óigalo bien, todo oído abierto, por la radio. Aquí presentes, los que no se dejaron limpiar cuando Cristo se bajó de la mesa y limpió, y luego regresó para prepararse a volver a venir, los que no se dejaron limpiar en la primera venida no tendrán parte con Él. Podrán haber tenido religión, podrán haberse congregado, hasta si usted quiere, en una iglesia. Podrán haber cantado, inclusive, hasta ostentado ministerios. Usted sabe, Judas era apóstol, solo que no se salvó. Solo eso. Y van a pasar muchos por la tierra ostentando apostolados y pastorados y diversos grados. Y se van a perder, porque a nadie le garantizó el Señor salvarse por los ministerios que tenga. El Señor dijo que la salvación era por pura gracia. Quiero decir con eso, hermano, que una persona que no se deja que el Señor opere, que lo deje preparado para que cuando Él se vaya y regrese, lo encuentre limpio, lo encuentre dentro de la operación preparatoria, no va a encontrar la segunda vez a un Cordero de Dios que quita el pecado, sino a un león de la tribu de Judá, tonante, que va a venir a la tierra y va a juzgar. Tú, aparte, pero que la religión, fuera, aparte. ¿Por qué? Porque no se dejó limpiar. Porque la primera venida es de limpieza. Por eso vino de siervo. Vendrá de rey, hermano, en caballo blanco. Cuando venga de rey, no se va a bajar a limpiar los pies. Toda rodilla se doblará. ¡Gloria a Dios! De lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, hasta el demonio que no tiene rodillas doblará las rodillas que pudo haber tenido y reconocerá que Cristo es el Señor de todo. ¡Aleluya! ¿Pero cuántos reconocen ahora que Él es el Señor? Levante bien alto su mano. ¿Él es el Señor? ¿Él es el Señor? Baje su mano. ¿Le obedece? Ah. Gloria al Señor. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermano, usted sabe si ya fue lavado. No hay excusa posible. No me vaya a decir usted, pues mire, quién sabe, solo Dios sabe dónde me va a poner. Claro que sabe dónde lo va a poner. Lo que está facultado al hombre hoy es saber si ya lo lavó el Señor o no. La operación salvación la sentimos en el alma. Yo sentí bien, hermano, cuando fui salvado. Cuando fui lavado, me hicieron esa operación. Y me han estado lavando cada pieza, cada. Pero oiga, yo sentí cuando me limpiaron totalmente. El ya estáis limpios. Yo lo oí. No le voy a decir con estos oídos. Pero fue un acto. Fue un acto. A un niño, por ejemplo, hermano. Hay que estarlo lavando, ¿no? Pero el nacimiento fue un acto. Él nació. Ese es un acto. Y el nuevo nacimiento es un acto. La limpieza es un proceso. Pero debemos entender, hermano, que si bien es cierto que el acto de nacer no es del hombre, es voluntad de Dios. Si es del hombre dejarse limpiar. Hay gente que esquiva el proceso de higienización, como los muchachitos que las cogen la mamacita después que está jugando en la calle, que si se contaminan esos muchachitos, hermano, cómo van negros, morados, de todo color, y viene la mamá y les echa jabón en los oídos, en los ojos, los pone como que es una conchita de jabón blanco o negros, más bien el jabón sale negro. Allá entre cada pompa de jabón aparecen los ojitos de los muchachitos. Y los muchachitos, hermano, no les agrada que los laven y el estropajo. A veces la mamá, que no es muy cuidadosa, muchas veces le mete el estropajo por los ojos. Le mete el estropajo acá y lo saca acá de este lado. Por eso los muchachitos huyen al estropajo. Hasta con rastrillo los limpian a veces. Y se esconden los muchachitos. Hermano, nosotros somos muchachitos del Señor. Y ahí te anda buscando el Señor cuando andas bien revolcado y andas bien sucio. Y te coge. Y te mete a la tina y se pone el agua negra. Pero sales de ahí nuevecito, bien arrastrado por el agua. Pero sales hasta más delgado. Con el pelo así, pero bien limpio. A veces pues nuestros colochitos no son de limpieza. Echamos agua y se pone. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Si no te dejares lavar. ¡Oh, hermano! Si no te dejares lavar, déjese lavar. El Señor quiere ministrar esta noche. No se vaya a mover ninguno. El Señor quiere ministrar esta noche. Inclina tu rostro. No se vaya a ir nadie, hermano. No ha terminado el servicio. No ha terminado el servicio. ¿Te quieres dejar limpiar? Has estado huyendo de la limpieza. Has estado jugado para ser limpiado. Has estado corriendo en dirección contraria. No lo entiendes. ¿Crees que estás limpio? ¿Que estás bien así? No, lo que el Señor hace contigo no lo entiendes ahora. Pero cuando estés limpio, lo vas a entender. ¿Te quiere limpiar la mente? ¿Te quiere limpiar del cuerpo? Sí. A ti, no, no te escapes. No, no, no, no, no es al hermano de lado, es a ti. Hermano, no se vaya. Quiere el Señor limpiar. Yo voy a invitar primero a los que quiere bañar totalmente con su sangre, limpiarlos totalmente, para después lavarles continuamente los pies, o sea, las contaminaciones. O sea, vamos hablando al pecador que todavía no ha conocido a Cristo, el que sienta ahí en su lugar, aunque esta es una noche casi de cristianos todos, pero debe haber alguno por ahí que todavía no conoce al Señor. Mire, siente el llamado, apúrese, venga, venga al frente. Yo no voy a insistir, es el Espíritu Santo el que lo hace, o no lo debemos hacer nosotros. Pero si alguien siente el llamado, véngase ya, pase al frente. Venga a conocer a Cristo. Arránquese de ahí, de su lugar. El Espíritu Santo lo está inquietando, lo está llamando. Es mejor que pase. Mañana va a ser tarde. Pase. Ahí viene una pareja preciosa que el Señor está llamando. Una pareja. Dios le bendiga. Venga al frente. Acá le van a ayudar. ¿Alguien más? Esto no es asunto de religión. Este es asunto de ir a Cristo. Ir a Cristo. Ahí les van a ayudar, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién más? Allá viene un joven. ¿Quién más? Allá viene otro joven. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vosotros ya estáis limpios, aunque no todos, y no tenéis necesidad sino de que lave vuestros pies. Ahora van a pasar los que quieren que Cristo les lave los pies. Las contaminaciones. No importa que se desordene todo en esta noche, porque vamos a ministrar. No haga programa esta noche. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar en el nombre del Señor. A ministrar en el nombre del Señor. Venga. Aleluya. Si ya no cabe acá al frente, ahí quédese en los pasillos. Y si los que están en las sillas no pueden salir, quédense en las sillas. Porque yo veo que se ha movido toda la congregación. Toda la congregación se ha movido. Hermano, procure hacer la oración suave. No eleve mucho la voz, porque el Señor le quiere hablar. Y vaya quedándose ahí donde le cogió ya el pasillo impasable. Porque el Señor le quiere ministrar en esta noche. Voy a rogar a mis hermanos ministrantes, a las hermanas, que nos ayuden esta noche. Los ministros, los que tienen ministerios del Señor reconocidos, ministren, porque no tendrás parte con el Señor si no te dejas lavar. Entendámoslo. Santificación necesaria para andar con el Señor. No podrán caminar dos de acuerdo, perdón, sino de acuerdo. Pero si están discordantes, no. El uno se apartará del otro. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Recibe, hermano. Recibe, hermano. Rinda su alma. Meta los pies en el brío del Señor. Meta mete los pies, no lo deja afuera. Mételos, mételos. El Señor le va a limpiar. Pídale perdón. Y el Señor le va a limpiar. A través de la transmisión radial, ahí donde está, el Señor le va a limpiar. Déjese limpiar. Déjese limpiar. El Señor lo va a hacer. Eso no lo puede hacer nadie de los humanos. El Señor lo va a hacer. El Señor lo está haciendo. Recibe, hermano. Recibe, hermana. Ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor quiere bautizar, quiere limpiar, quiere perdonar, quiere dar poder en la medida que se deje limpiar. En la medida que se deje limpiar. Adelántese. Venga. Para que el Señor le reparta. Aleluya. Aleluya. Recibe, hermano. No se vaya a ir igual. No se vaya a ir igual. No se vaya igual. Aleluya. No se vaya a levantar de ahí igual. Gloria, gloria. Aleluya. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla. Aleluya. Agua, agua. La palabra es agua. La palabra es agua. Y la mano del Señor es su confirmación. La toalla confirma la limpieza. Declara limpio lo que estaba contaminado. Aleluya. Aleluya. Recibe, hermano. El que se vaya a ir de, el que se vaya a ir como vino, es culpa de él. Porque el Señor le está llamando. El Señor lo está invitando. Culpa suya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Derrama, derrama, derrama de tu agua de vida. Derrama de tu agua de vida. Echa de tu agua de vida. Aleluya. Cántaros están siendo vaciados sobre su cabeza. Gloria, gloria, gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Pídale, pídale que le limpie la mente con el agua de vida. Y con la toalla le seque, le confirme que está limpio. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor está llegando, está tocando, está sanando, está libertando en el nombre de Cristo. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. El Señor está libertando algunas vidas. El Señor está limpiando otras vidas. El Señor lo está haciendo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Recíbalo. Recíbalo. En el nombre de Jesús.